Dale, dale. Le doy. Comenzamos ya sin sintonía y sin hostias porque hoy estáis de fiesta. Hoy no pongo aquí nada porque estáis cortando una empanada, o sea, abristeis unas cervezas. ¡Hombre, hay que celebrarlo! ¡Gallardón! No hay que celebrar otra cosa. Y vamos a poner una sintonía de Gallardón, pero bueno, ya hablaremos de ello en la mesa política de después. Pues te llevo hasta la barragueta bajada, llevo. Bueno, es una fiesta total, entonces. Que salgan las chichis. Hay que las chichis, sí. La chichis tiene bastante nista el chichis. Mamá Chicho. Que hay que celebrar que Jorge igual encuentra trabajo. Callao. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, estoy muy ilusionado. ¿Qué pasó? Joder, que me han llamado para empezar a trabajar lo más seguro el lunes. No jodas, pero ¿en lo de Gijón? No, en la construcción, en obra civil. ¿Civil? No pública, civil. ¿Eso es del ejército o no? No, del ejército, eso es otra cosa. Joder, y cuenta. No. Pues eso, lo celebramos aquí con una empanada, con cervezas, tú con la bragueta bajada, un festival completo. Un festival completo, comida y leche, todo junto. Y para que vayáis metiendo un bocado, que os veo aquí poniéndole ojinos a la comida, recordad que después lo tenéis que dejar todo limpio, lo metéis todo en una bolsa y lo tiráis. Somos muy limpios. Traje papel higiénico. No ensuciéis la radio, que después lo tiene que limpiar Arturo. Que trabaje. Pues eso mismo, como estáis echándole ya ojinos a la empanada, vamos a poner ya directamente un poco de música y os dejamos con Fito y Fitipaldis mientras nosotros nos ponemos tibios, venga. We'll be right back. muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and roll. Sexo, droga, rock and Escuchamos aquí a Fito, el nuevo sencillo que acaba de sacar del álbum que presentará en octubre. Si me dices que es nuevo, no me lo creo. Sí, Fito, hombre, no es como... Hay casos más graves, como Ismael Serrano, que todas las canciones son lo mismo. El Manolo García y el último de la fila. ¿También tal? No sabes quién es quién. Sí. Pero Fito sí es verdad que se parecen bastante. Es Fito que va a tocar aquí en... Creo que era en diciembre. Ah. Concierto de 30 pavos. Joder, bien, bien. No, bien, bien. Y los que dicen que van a tocar en Gijón son extremoduros. Y la semana pasada... ¿Seguro? Sí, sí, lo oí yo también. ¿Me lo juras? Pues dicen que precisamente por eso, que se quedaron con ganas de tocar en Asturias. Se quedaron con ganas de tocar los cojones a Oviedo y dijeron, sí, pues a Gijón nos vamos. Pues por mí de puta madre, porque yo me quedé con ganas de verlos. La verdad es que, sí, o sea, viendo cómo son todas las noticias, estoy por apostar dinero a que es culpa de ellos, no culpa del Ayuntamiento de Oviedo, porque, okay, bueno, se les va mogollón la pinza. Pinta tiene. Aparte, con rollos de estos, dicen que es tema técnico del escenario y tal. De hecho, propusieron semanas antes del concierto de Oviedo que los... Jorge. No, okay, no fui. ¿Sabes ventríloco? Lo hice en plan ventríloco total. Sí. María José y sus muñecos. ¿No moviste los labios? Ni me moví. Estoy moviendo los labios para comer. Pues eso, decían semanas antes del concierto de Oviedo que proponían al público que los que querían votar se pusiesen a la izquierda y los que querían un concierto tranquilo a la derecha. Verdad. O sea, tienen muchas paranoias de estas de divos. Ya, pues, eso. De divos, o que se les fue. Te quedas ahí en la mano con la grifa. Te quedas en tierra de nadie. La inyección, la inyección. Pero bueno, eso son rumores. Aparte, sería un concierto para dentro de nada, porque sería en teoría finales de octubre. Ajá. Para lo que queda, pues menos de un mes. No sé hasta qué punto se encontrarán fechas, saldrán entradas y toda esta historia. De momento, ahora es un rumor, lo publicó la TPA. Sí, sí. Y ahí queda. Bueno, a ver. Si, claro, si se apunta, me animo. Este te quedó más suave, Nistal. Otros que hablábamos de Fito, que publicaban el primer sencillo de su nuevo álbum. Otros que han publicado el primer sencillo después de muchos, muchos años sin publicar nada, son Los Enemigos, que también actuaron en San Mateo. La nueva canción de Los Enemigos suena así. Saldré de culo, abre paso para dos. No pretendas que me vean. Ahora pues tírate un rutionis. No se notaría mucho con la voz que tiene el cantante. Es una voz que me mola mogollón. Lo que pasa es que los enemigos no me acaban de... Sí, tiene, o sea, de tiene cuadrar. Un disco entero, es difícil jalárselo. Sí. Bájale por lo menos el volumen al móvil, Jorge. No es una idea que te está sonando aquí. Estoy como al cine, Jorge. Quita eso. Sí. Jorge está aquí a su bola, comiendo, bebiendo cerveza, buscando fotos por el móvil. Sí, sí. Lo deben, parece que lo han echado de casa, que no puedo hacer. Es que estoy mirando lo de Sergio, que me tiene preocupado. Tiene el baño aquí, si te pone una ducha como en el sofá ya te independizas. Poco más. Dices adiós a casa de tu madre. Bueno, hablamos de los enemigos y otros que van a sacar disco. Van a sacar un especial después de 10 años de su separación, La Polla Records. Anda. La Polla Records, se cumplen precisamente eso, 10 años del... del concierto que sacaron en directo, que tu fue polla, el Vamos... Tu Pollo en tu Resto, ¿eh? Algo así. No, era el Vamos Entrando, que al final fue su último disco. Vamos Entrando, Tu Polla en el Resto. Más o menos iban todos los, sí, bueno, todos los títulos iban jugando con eso. Jorge, no hacía falta que explicase el chiste. El disco este había sido una edición del concierto que dieron en el Viña Rock en 2003. Ajá. El disco se publicó en 2004. Y 10 años después van a sacarlo, pues una edición especial, remasterizada, una edición limitada que van a vender por internet, a partir del 30 de septiembre por 15 pavos, más o menos. Ah, bien. Y un DVD con todo el concierto. Concierto fue, bueno, son 31 canciones. 31 canciones tampoco quiere decir que sea un concierto largo, porque las canciones de La Polla, pues te dura dos minutos, un minuto y pico. Estilo Manolo. Te incluye más o menos las típicas. Te incluye el Salve, el Chus, el No Somos Nada, Yonit, Solución Final, Envidia Cochina, el Cara al Culo. Mola, mola. Cara al Culo, Jorge, que estás poniendo caras. Cara al... Clásicas. Sí, Cara al Culo es una cosa así. ¿Esto qué es? ¿Este grupo no era de izquierdas o qué? Todos los taxistas viven. Por eso no venimos a transitar. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la paliza a Dios? Perdonadme que no veo nada. La madre Teresa ya se quedó tiesa, sí, sí. Tiesa la tengo yo ahora mismo. Se ha quedado un poco desfasado ya lo de Aznar, muérete, ¿eh? Bueno, todavía sigue aquí, bueno, vivo. No, eso sigue vale. Vigente, sigue vigente. No se muere, cabrón. Lo van a hacer rey. Qué mítica cinta naranja, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y como las canciones de La Polla pues son muy cortitas, vamos a dejaros ya. Acabamos la sección con otra canción de La Polla. Vamos a poner a Chus, esta vez la dejamos entera. Y con eso pasamos a la sección política de Jorge. Aquí tenemos a Chus, del mismo LP, del LP Vamos Entrando. Oh. Chus está violento, alguien va a pagar sus nervios. Se monta una bronca, Chus está en el suelo, ahora está contento, muerto, me cago en Dios. Ahí va, que viene curva. We'll be right back. Jorge, tu sección. Bueno, empezamos en ONU, por ejemplo. Venga. ¿En qué? En la ONU. Ah. Organización de Naciones Unidas. Mm. Eso que parece que sirve para algo, pero no sirve para nada. Ah. Oh. Los mejores sonidos que puedes hacer con la boca llena de Nistal. Pues no, tendrá experiencia, fijo. Hombre. En la sesión esta del día 24 de septiembre del 2014, el presidente de los Estados Unidos dice que Estados Unidos es un es y seguirá siendo una potencia pacífica. Eso es igual que el club de la lucha, del club de la comedia, joder. Por un momento me asustaste. Ya, no, podía ser el club de la lucha y reventarlos a todos allí, pero va. Luego España manda al rey allí, al nuevo, al preparado. Menudo discurso en inglés, tío. Yo flipé, dije yo, joder, pues vale para algo los estudios que le dimos. Está bien gastado el dinero. ¿Pero de qué hablo? No sé, hablo en inglés. Es más, a preguntarme a mí. Por lo menos hablo del cambio climático, porque yo se supone que es una cumbre sobre cambio climático y ecología. Y las declaraciones de Obama fueron sobre lo del Estado Islámico. Sí, que van a bombardearlos como sí, perros. Que no sé qué tiene que ver con el calentamiento global. Bueno, se calienta solo, hijo puto. Luego habló en español. La frasecilla que me quedó a mí fue la de España saldrá de la crisis porque es muy solidaria. Igual que él. ¿Ah, sí? Él dona, sí, igual que Podemos. Creo que dona, se queda nada más que con un tercio del sueldo y lo demás lo dona a organizaciones no gubernamentales. ¿Obama hace eso? No, el rey es rey. Ah. El rey es... La empanada bien en esta. De bonito. A ver, ¿os enterasteis de este...? ¿Eh? Seguro que Javi sin instal no sabrá por dónde le cae. A ver. Ese que llaman el araña del CSI. ¿El araña del CSI? Del CSI, ¿eh? Lo que era el CSI. No, yo no me enteré de este tampoco. Que lo tienen detenido, araña, lo tienen detenido desde hace 20 años porque tiene secretos de Estado. No jodas. En donde dice que el rey cobró cuantiosas cantidades de... ¿De qué? De cuando la privatización... De la privatización de Repsol, que tienen paraísos fiscales, y habla de 33.000 millones de euros. ¿Del rey? Mi madre. Que consiguió en eso, en las preferentes con Bankia y todas estas. A ver, tampoco yo muy de extrañar porque está metido en todos los berenjenales, eso casi fijo. Los empresarios son los que le dan la pasta, así que ¿cómo le da la pasta? Mejor así. Por lo menos que... Pero exactamente, porque le das pasta al rey por privatizar Repsol, ¿no entiendes? 33.000 es mucho, ¿eh? Es el... A ver, el... Funciona con empresarios, tío. Sí, pero... 33.000 millones, Jorge. No, pero no solo con eso, ¿eh? Está... Tiene lo de Bankia, tiene... O sea, que su fortuna sean 33.000 millones. Sí. Con todas las milongas que hizo. Tiene más que la reina de Inglaterra. Sí, me parece demasiada pasta, de todas formas. Sí. O sea, que se haya mangado... Sí, pasta en negocios, sí, eso está claro. Ahora que... Tanta por privatizar Repsol, por ejemplo, No, hablaba de Repsol, de Bankia. En las preferentes dicen que sacó un montón de dinero. Vamos, que ha metido mano en todo. Sí, no, es que, a ver, él se mueve con toda la directiva de aquí del país, así que salen y tal. Sabe para... toda la mierda que puede haber y lo colocan ahí. Es que ¿Y está... qué noticia fue ese de la araña? Ese, que tienen al tío ese detenido desde hacía 20 años. ¿Y dónde años. Salió esa noticia? ¿Y cómo salió eso? ¿Quién lo dijo? A mí me llegó. Entonces es verdad. ¿Qué te llevo, contactos carcelarios? No, a ver, que yo no digo que sea verdad o mentira. Yo digo que me llegó la noticia, joder, por vía de la República, alguna cosa así. El colega tuyo ese. No, el colega no. Eso nido de rojos que conoce Jorge. Están intentando desestabilizar el país. Sí, seguro. Serían amigos de la araña o del cucaracha. Bueno, luego tenemos a el amigo de la araña. A Gallardón. Menos mal, me dice que va a dejar la política. Eso no se lo cree ni él. Lo colocarán como un poco ahí en... No, un consejo de empresa ya está, joder. Sí, bueno. Pobre no queda, pero... De todas maneras es raro un ministro que dimita. ¿Por qué no aprueba una ley, eh? Normalmente se aferran ahí y ya... Sí, dijo. Se ha hecho la... O me decís la ley o me voy. Pues vete. Se avisó primero, antes de salir en los medios de comunicación, se avisó a la jerarquía eclesiástica de que no iban a tirar para adelante la ley. Eso antes de nada. A Rocco. Es que es acojonante. Rocco, lógico, es que es un tema delicado para ellos porque pierden muchos votos, ¿eh? Hombre. Y gana, yo creo que van a ganar muchos más. Mejor no habían abierto la boca porque ahora pierden de todas partes. No sé, o sea, yo es que creo que por un lado ya el centro lo tienen bastante perdido. No sé qué harán. Y las tres, a ver, lo que interesa ahora mismo es que se dividan. No como antes, que estaba, que valía en el PP, estaban centro, centro derecha y extrema derecha, menos los flipados que ya que se iban a la falange y que eso. Lo que interesa es que se dividan. La gente normal se marche de allí y luego solo quede la derecha, porque la extrema derecha, yo creo que la extrema derecha se les va a ir también. Mucha gente estaba allí con Vox, así que ese voto se lo va a llevar Vox. El Vox. ¿Qué más? Sí, no sé cuánta gente de extrema derecha, de todas maneras, cuántos votos serán, ¿eh? No sé, no creo que sean tantos. Decían de 500 personas que había en la manifestación esta de Marras en Madrid. No, eso no, no es nada. Pues 500 personas vas a aprobar la ley del aborto. No, esa ley sí, aparte no. Era... un poco... en año de elecciones aprobarte eso es un... Hay que tener dos cojones. Es un clavo en la tumba, ¿eh? No, hombre, sí. Oye, o saber que puedes ganar con mayoría porque te va muy bien en otras cosas. Pero, por ejemplo, ahora están anunciándote que va a haber otra recesión. ¿Ah, sí? Claro, a ver, España era el motor. Lo que pasa es que, claro, es el motor cuando va bien. Cuando va mal Europa ya no es el motor porque dependemos de Europa. En Europa están al borde de... están estancados o al borde de la recesión. O sea, que se había parado la cosa. Pero eso sí. La recesión... A ver, la recesión es un PIB negativo. Ya, vale. Que si no, el PIB está en cero, a estar en menos 0,1, que es lo que... Ya. Es un paso. Vale, vale. Creo que para ser recesión creo que son tres trimestres bajando, una cosa así. Bueno, tampoco será para tanto. En peores plazas hemos toreado. Sí, sí, estamos cojonudos aquí como para que venga otra recesión. Entonces, los empresarios ya se ponen las botas. Lo primero que te dicen, otra reforma. Y ya será pegando tiros en la cabeza a los trabajadores. ¿Cuándo o... dejaron de decirlo? No, dame ya, pero a ver. Te lo pueden decir todavía más fuerte para que lo escuches más mejor. Diciéndote, vale. ¿Tú no hace... ahora que vas a empezar a trabajar, cómo vas a coaccionar al empresario para que todavía no te joda? Todavía no empecé. Bueno, no, pero yo creo que tú, con el principio, tienes que empezar ya dejando las cosas claras. Yo tengo claro lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. No pienso hacer más, eso lo tengo claro. ¿Has comprado vaselina? La vaselina no sé, pero una pasta en los huevos tampoco tengo problema para pegarla. Rodilleras. A sus pies, señor empresario, a sus pies. Sí, eso se acabó. Prefiero me cago ni en morir de pie. Sí, sí, sí. Que vivir arrodillado. Muy bien, Jorge. Esos vosotros, pringados. Yo me voy a Cuba y a vivir. De los cubanos, claro. Muy bien. ¿Alguna noticia más, Jorge? Sí, yo, el ascenso a coronel del hijo de Tejero. Tejero. Ah, sí, eso... después de la paella, ¿no? Joder, es increíble. ¿Cómo se deben favores? Me cago en 10. Ese golpe estaba orquestado, pero bien orquestado. Y pues cogieron al más gilipollas de todo y le dijeron, ala, tú pringa, que no te preocupes, que ya luego ya arreglaremos cuentas. Y a los españoles nos engañaron como gilipollas. Y su majestad rey iba a vivir ahí, ahí. Claro, a sacarse pues, dinero de Repsol. De Repsol. Y hay 3.000 millones de dólares. Me lo dijo la araña. El araña y el rey y Tejero, es todo un complot. Ni estar seguro que no sabe nada de la araña, pero Javi sí. No me era una pregunta. Claro, porque tú eres el rata. Es el topo. Ay, bueno, Dios. Vamos a seguir comiendo. Oye, ¿y Podemos, que igual no se presenta a las locales, qué? Ah, con otro nombre, ¿no? Se va a llamar Jodemos o... Yo lo veo de puta madre. Follemos. Sí, pero a la gente no le parece bien, ¿eh? Pues a mí, yo me parece una decisión súper inteligente. Lo primero que me dicen que se está... ¿cambiar de nombre? No, de no presentarse a las... O sea... Ah, no presentarse a las municipales. No de manera generalizada. El rollo es que no tienen una estructura para presentarse en las municipales. Ya. No sabes quién se te va a meter en Ponga, en la alcaldía, con tus siglas. Claro, no los conoces, claro. No tienen gente casi. No tienes historia, no tienes nada. Se crearon hace cuatro meses. Y tampoco puedes coger, por ejemplo, en Barcelona y competir contra Ada Colau. Dices, pues ahí, en vez de presentarnos, lo apoyamos. Decir, oye, nosotros como partido apoyamos esta. No nos presentamos a los municipales, nos apoyamos a esta. Sí. Y dicen que es de forma generalizada lo que van a hacer los ayuntamientos. Es decir, sin presentarse, decir apoyar que... apoyar a tal partido, a cual partido. O dar el apoyo que sea, no sé qué. Después, en las grandes ciudades seguramente se presenten. Yo creo que claro, decían que el... En Gijón tiene muchas posibilidades de sacarla. En Gijón iban a decidirlo un día de estos, me parece. No sé si era ayer o hoy, iban a hacer una asamblea para decidir si se presenta o no. ¿Quién nos hace la asamblea esa? ¿Los de Gijón? El Círculo de Podemos. El grupo grande. No, eso se hace por círculos y el círculo decide. Bueno, pues guay. Y el Gijón creo que caería, ¿eh? En manos de Podemos. El Gijón yo creo... A ver, depende del candidato. El tema es que en las municipales depende mucho el candidato que presentes. Y el bagaje que tengas, por ejemplo, habrá gente que le haya gustado lo que hizo Foro estos 4 años, gente que no, gente que... Foro ganó con Morillón, que era una completa desconocida, sin embargo... Que vuelva, por ejemplo, el PSOE a presentar a Argüelles o presente uno nuevo, pues te cambia mucho los votos. Eso en las municipales. ¿Qué pasa si llegas de un éxito arrollador en las europeas y en las municipales, que depende mucho del candidato? La cagas. La cagas. Baja mucho la moral. Baja mucho la moral para las generales. Por eso, si no te presentas y te presentas solo, por ejemplo, te presentas en Madrid y levantas Madrid, porque Madrid decían que iba a presentarse el tuyo. Bueno, el mío, de gafas, el mío no. Sí, le gusta a Jorge, cuatro ojos, ese. El que le pone ahí berraco. Y en otros lados, o sea, si sacas unos buenos resultados en 4 sitios contados, es que si sacas Madrid, te vale mejor a que saques un resultado mediocre en muchos sitios y que además se te cuele gente que a los 2 días esté chupando. Sí, claro. Y empiecen a haber escándalos por todos los lados y a tomar control. Cada decisión que están tomando me parece... Yo para mí lo fundamental... Sí, es la verdad que sí. Lo fundamental es de tomar Madrid. Yo creo que sí. Tomar Madrid. Bueno, hombre, y Valencia también molaba mogollón tomar Madrid. Valencia yo creo que ya está perdido. Eso son unos putos gilipollas los que hay ahí. Valencia, por ejemplo, puedes dar el apoyo a los que van con Equo. No me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. No sé. ¿Valencianos por Valencia? No. Era un nombre corto, ¿no? Y en valenciano, no me acuerdo cómo era. Pero esos, por ejemplo, son muy buenos. Os puedes dar el apoyo perfectamente de la formación y no presentarte tú. O sea, tienes muchas opciones... Y aquí lo que eso yo creo que es Madrid, ¿verdad? Pero el objetivo sí, el objetivo es Madrid. Cayendo Madrid, yo creo que pues luego ya tienes cae España y después el mundo. No, pero digo que si cae Madrid, que tienes más posibilidades de... Pero el objetivo principal son las generales de entre un año y pico y sí, esos son los guays. Y pa' y vamos. En Valencia puedes hacer un escarnio también de que la gente haya espabilado un poco de lo que es Valencia y a ver si en Andalucía no sale de una puta vez el PSOE, tío. Es que cada día son peores, tío. Jodido, va, el Andalucía es el feudo del PSOE. Está la gorda esa ahí. Es lo que tiene. Sí, la que es socialista pero sin serlo. ¿Y qué es? No sé, yo para mí tiene ideas de derechas, me cago en él. Bueno. Le gusta a los santos, me cago en 10, no sé qué, no sé cuánto más, joder. Bueno, son... Esta es en Andalucía, exactamente, claro. ¿Qué quieres? Monárquicos, el socialista monárquico, que es muy una cosa muy normal. Todo lo derivas al rey, Jorge. No, ver, es que, joder... O eres socialista o no eres socialista. Si lees las bases del socialismo, no son monárquicos, joder. No pueden apoyar la monarquía ni de coña. Tendrán que apoyar una república. Digo yo. Y punto. No me digas. Y cosas sociales. Y mañana hay elecciones a coordinador de Izquierda Unida de Gijón. Hostia. Están ahí... ¿Quién está apuntando? A hostias. Eso sabe lo que es, ¿no? Un suicidio colectivo, lo que están haciendo. Hombre, el suicidio colectivo fue hace... No. 3 meses, lo de ahora es una elección a coordinador. Sí. Ahora es... Jorge no se apunta nada de eso ya, ¿no? No. Está fuera de todo. Está de segundo, está por detrás. Está apoyando al candidato contrario al que montó el chocho contra él. Pero ahora está claro, en las próximas elecciones la mitad de Izquierda Unida va a votar, la otra mitad no va a votar a Izquierda Unida. Sí. Así que... Gane quien gane, sí. Sí, por eso te digo, yo estoy hablando con Sergio, así que... Sí, el Izquierda Unida se ha... Por eso te digo que puede ganar Podemos, porque... Se ha pegado un tiro en el pie a lo Froilán. Sí. Que por cierto, ha cateado todas. Ha cateado todas, Froilán, eso te lo dejo para tu sección. Es el Borbón por excelencia. Es un Borbón que no unta los profes. Claro, pero es claro, como no les interesa tampoco mucho, pues no le dan los aprobados. Sí, es el tercero en la línea sucesoria, ¿eh? Estamos ahí. Buah, que me molaba. Hostia, yo me descojonaría vivo. No lo ponen, hombre. Va, fiestas. No se atreven a ponerlo. Lo matan, como a los papas, le echan veneno. Y tú que si lo matan a él, tiene hereda la madre, ¿no? Hostia, pues como tenga que empezar a meter cianuro... No sé si habrá bastante en España. Igual tiene que traer desde fuera. Molaba que palmaran todos hasta que fuera, yo qué sé, Pocholo o alguno de estos. Coño, puede ir el Conde Lequio también. El Conde Lequio, iba el hijo. El hijo de Ana Obregón iba de... ¿Tú te imaginas a Ana Obregón? Hostia, es que de bueno. Primer, de reina madre. No, y te hace el posado en vez de verano, todo lo, con la corona. A estas alturas creo que no tengo ganas de ver un posado en Ana Obregón ya. Y comiéndose un chupachos de ni carne. Ni antes tenía ganas, la verdad. Bueno, hasta aquí la sección política, vamos con un poco de música. Y con chupachus. Y con chupachus. Vamos a... dedicarle una canción a Gallardón, ya que se va, vamos a dedicarle la siguiente canción, para ti. Gallardón. Los cojones negros son. Tiene cara de vender droga en la puerta de los colegios, de violar monjas, de cosas así. Pero sospechamos que esconde en el fondo... un tierno corazón. No soy un tipo complicado, de delicado paladar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar. Puedo dormir en cualquier lado, a veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión. Y digo adiós, adiós, adiós. Cierro la maleta y pido un taxi para la estación. Cuando unos labios amenazan con devorarme el corazón, enciendo la señal de alarma y escapo en otra dirección. Pasé dos noches en Sodoma, viviendo morra de pensión. Cuando escapé del paraíso, Satanás me recogió. Y digo adiós, adiós, adiós. Cojo mi chaqueta y pido un taxi para la estación. Y digo adiós, adiós, adiós. Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. Ojos ya divina, lo que busco y lo que soy. No importa que cierres la puerta, te gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco de mi vida en tu colchón. Vamos todos a ti, adiós. ¡Hey! Para la estación. Otra vez. Y digo adiós, yeah, yeah, yeah. Adiós, adiós. Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. Javier Gurruchaga. ¡Hey! Muchas gracias, Joaquín. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Vamos ya con las noticias de cine. Ya os acabáis la empanada de bonito. Sí, la acabamos. Os queda la de carne ahora, os queda la carne lo mejor para el postre. Sabes tú que la carne es lo que nos gusta a nosotros. La carne. Jorge se está quitando los paluegos así de entre los piños. Y en fin, vamos ya con nuestra sección de cine. Empezamos con una noticia que os va a gustar, que es Zoolander 2. Me lo cago en la puta. No jodas. ¿Eh? Sí, señor, Zoolander 2, ya está confirmada secuela. No sabes cuál es el güey. Zoolander, joder, una película este, mítica. Ah, no jodas, ¿qué es esa? Uno que hace de modelo así. Sí, sí, ya sé cuál es. La mirada sí, acero azul. Acero azul. Pues eso, la secuela ya está confirmada y ahora ha sido el actor, el Will Ferrer, el que hacía de malo, de Mugatu. Mugatu, me cago en Dios. Sí, sí. El que ha confirmado también su participación, o sea que va a volver en esta segunda entrega. No se sabe nada del guión, pero ha dicho que ya han hecho una primera lectura al guión, que es cuando se juntan todos los actores así en una mesa y leen toda la película de seguido. Y se meten unas rayas. ¿Cuánto tardaron? ¿5 minutos? Por argumento, digo. Con argumento... 10. Pues eso, leyeron el guión y ahora queda pues pulir detalles según lo que leyeron, donde cambian cosas, donde tal, pero que en breve van a empezar a grabar. No sé, tirar una bomba y los matan a todos. No, nos van a matar a nosotros si vemos esa película. Ahí es nada. Otra película que os va a gustar también desde tal, y es Los Power Rangers. Me cago en la puta. Los Power Rangers. Dinosaur Mamut. Sí, señor. A metamorfosearse. Pues van a hacer película, aparte con un presupuesto y a lo grande. ¿Y quién va a hacer de Zordo? Morgan Freeman. Pues déjate, Morgan Freeman hará de Morgan Freeman como en todas sus películas. El que tenían preparado de productor abandonó el proyecto por incompatibilidad con su agenda, porque tiene, va a hacer el de las explosiones este. Va a hacer Star Trek 3, el pavo, que es Roberto Orci. Y entonces, ¿quién queda a cargo de la cinta? Pues Michael Bay, que lo haga Michael Bay. ¿El qué? Que lo haga Michael Bay. Bueno, déjate. Fue imagen esta, esa cámara lenta y con musiquilla de fondo, el traveling. Y sí, sí, lo de siempre. El guión lo van a hacer Zack Steins y Alec Miller, que son los que hicieron X-Men Primera Generación. Joder. La de First Class. Por eso digo yo, ¿no? Que hay gente metida de pasta y el productor sí. Este es el que va a hacer Star Trek 3, el que trabaja con JJ Abrams. El problema es el argumento. Ya lo sé, pero bueno, hombre. Si juntas argumento a pocos medios, pues te queda lo que hicieron con Bola de Dragón, por ejemplo. Buah, qué mala fue. No la vi, de hecho, yo pasé, pero bueno. Creo que se suicidaron todos en el primer pase. No sé, pero a ver, Bola de Dragón, si haces Bola de Dragón Z y coges la historia de Freezer y te haces una película de dar hostias, estilo lo que puede ser Pacific Rim, con dos pavos metiéndose... Sí, pero bien es una cosa lo que hicieron Superman, la que hicieron nueva, la del Hombre de Acero. Las luchas que tiene Superman contra los malos son como Bola de Dragón, de estos que pegas una hostia y dejas un fura con la tierra, se levanta la tierra para arriba. Tal. Eso lo puedes hacer con Bola de Dragón perfectamente. Lo que pasa es si pones una historia con el Hombre Tortuga, el otro con Rabo de Mono. O sea, que también el manga tenía sus pijadas, que tenía muchas, pero eso en película no. Claro, no. Te sale mejor haciendo una con rabo de caballo. Fijo. Tiene más argumento y se ve mejor. Por lo menos los 5 primeros minutos. Que estuve viendo por ahí que fue de los Power Rangers, los que hacían la serie. Los protagonistas. Los protagonistas, sí. Que fue del Power Ranger negrecillo. A ver, cuéntanos. Es verdad que había un nigger. Sí, sí. Nada, la mitad dejaron el... Las drogas. Dejaron las drogas. Y el espectáculo, dijeron, que es lamentable. Estoy viendo qué pasó con la china, que era la amarilla, y la rosa, que era una pequeñina que era gimnasta. Y estaba sí, muy verdad, ya me acuerdo. Sí. Sí. Con coletilla. Nada, lo más interesante es que el Power Ranger verde, que era uno de coleta, ese se hizo luchador de estos sin reglas, de esto lucha extrema. Es luchador de lucha extrema. Míralo. Evangelista, o sea, predica la palabra de Dios a través de las hostias, pero tiene un Cristo tatuado, tiene ropa religiosa, ropa deportiva religiosa con Cristos y con tal. Está un poco chiflado, es un rollo. A mí los religiosos. Un rollo lo que le pasó a Kirk Cameron, el de Los Problemas Crecen, que se hizo también predicador. Ah, evangelista, verdad, sí, sí, verdad, sí. Y se casó con la que era novia en la serie, además, en las últimas temporadas, sí, sí, que estaba también cojonuda. Kirk Cameron, sí, no sabía nada. No tiene un montón de hijos. Ahora también está calvo, que se jode. Tiene un mogollón de hijos, ¿no? También. No lo sé, supongo, si es evangelista. Buah, seguro que está casado con tres o cuatro a la vez. No. Creo que es, además, al pie de la letra, según estaba leyendo yo. Hombre, si es predicador evangelista, digo yo que no andará por ahí. Hombre, a ver. Bueno. Vicioso puede ser también. Sí, de todo. Pero sin que se entere. No te lo quita nadie. Bueno, decíamos el Robert Orci este que se pira de los Power Rangers para hacer Star Trek 3. Y han confirmado también que en Star Trek 3 va a salir el William Shatner, el Capitán Kirk. Anda. Siguen con la historia de los actores nuevos, ¿no? De... Está medio muerto ya ese, ¿no? Sí, digo yo que lo hará si sobrevive a la grabación. Está ya como Harrison Ford y como todos estos. ¿Será como la primera cuando salió el Leonard Nimoy? Se llamaba el... Sí, salió también en la segunda. Hacen cameos, ¿no? Sí, sí, que salía ahí que parecía que se iba a caer a cachos el pobre. Hostia, están jodidos. Pues bueno, ¿cuántos años tendrán estos pavos ya? Los 200. Necesitaríamos aquí a Mulas, que no tiene ese referencia, que es el friki aquí de Star Trek del grupo, pero sí, sí. Más de 80.000. En una lejana de Osir. Ese es otro, el Harrison Ford. Están esperando que acabe Star Wars para grabar con el Blade Runner 2. Y no sé cómo será la historia. A ver cómo acaba. Pero bueno, va a estar cochambroso del todo. Hombre. Aparte, para meterse ahora... Tres películas de Trek y uno de Blade Runner. Joder, va a acabar. A la semana de rodaje se rompió el tobillo. Va a acabar sin cadera, sí, sí. No, están todos ya un poco jodidos porque la princesa Leia, esta parte que tiene el cuerpo ya deshecho de drogas y de y de chocolate. Y de mala vida. Por eso el Luke Skywalker ya estaba jodido en la otra cuando tuvo el accidente de coche que se desfiguró ahí... Media cara. Sí, sí, sí. Cuando está una cosa bien, vale más dejarla. No, hombre, a ver. ¿Qué sí o? Bien tampoco está nada, ¿eh? Yo los voy a ver al cine. Sí, hombre, yo también. El Nimoy 83 pone aquí. 83. Está viejo, sí. Y ya para acabar, Oliver Stone. Y Oliver Stone hace películas cojonudas con otras que son una putísima mierda. No. Ha dicho que va a volver a su vena política. Y bueno, después de haber hecho las entrevistas de Fidel y a Chávez, que no vi las películas que hizo, bueno, Nixon nació el 4 de julio, JFK, todas estas películas con vena política, va a grabar la historia de Snowden. Ah, es verdad, sí. El que era analista de la CIA y de la NSA, que desveló los secretos a Wikileaks de cómo el gobierno de Estados Unidos tenía un sistema de vigilancia... A países aliados. Porque, sí, bueno, a los amigos. A los amigos, sí, señor. Hola, pues, Merkel, te estoy viendo. Compró un libro donde el abogado de Snowden cuenta cómo se fugó del país y cómo lo cogieron de asilo en Rusia y todo eso. Es una historia, bueno, de hecho está inacabada. Tiene de momento un año de asilo en Rusia, sí, no sí, sabe no, si volverá. No está en Ecuador ahora, está en Ecuador, ¿no? Metido en el... No. Estás confundiendo a Julian Assange, que es el creador de Wikileaks. Ah, es verdad, el Snowden, sí, es verdad, ya sé quién dice. El Snowden es uno... El otro, el gafitas. Bueno, los dos son... Que salía con una stripper. Sí. Qué listo. Qué listo, a ver cómo la pone en la película, ¿qué? Qué actriz cogerán. Guay. Pues esa película va a empezar a rodarse a principios del próximo año. Ah, guay. Y hasta aquí la sección de cine... Estamos esperando ansiosos la sección de instala. Además, hoy vamos con tiempo y puedes explayarte. Joder, macho, pues tampoco traigo... Bueno, traigo algo. Siempre. Te lo inventas, no pasa nada. Y es fácil. Os dejamos de momento con Judas Priest y Living After Midnight. Yeah. Bueno, chavales, estamos ya en mi sección, la sección más gamberra de Radio Crash. Una joven paga más de 15.000 euros para ponerse un tercer pecho. Es verdad, es verdad. Vi la foto, era como... Sí, sí, mola, ¿eh? Desafío total. Con eso puedes hacer un doble mortal. Te falta implantarte a ti, entonces... Una un segundo miembro, sí. Se llama Justine Tridevil y es una joven de 21 años de edad que vive en Florida y que ha pagado la suma de 15.000 euros para poner su ansiado tercer pecho. Eso de Tridevil a mí me suena a nombre artístico. Ya, yo creo que también, ¿eh? Sí, sí. Guarrilla. Parece que Yasmina ha estado ahorrando durante 2 años para conseguir ese sueño. La joven recibió la negativa de 50 cirujanos y al final lo consiguió. Siempre hay. Ahora tiene que... su tercer pecho y espera conseguir un programa de televisión. Oye, ¿pero dónde sacaron piel? Yo creo que se lo sacaron de... del culo. A ver, no me centro. A ver, el cantante Ramón Melendi es amenazado y acorralado por 3 vehículos en plena A1. No sé si os enterasteis del tema. Me enteré, me lo dijo la araña. Bueno, pues parece que sí, que comenzaron a insultarlo y amenazarlo cuando iba acompañado de su novia Julia Namakasu. Han confirmado fuentes de la policía y de la Guardia Civil. Los hechos tuvieron lugar a las 22 horas a la altura del kilómetro 21 de la A1 en San Sebastián de los Reyes. En algún momento dado y sin previo aviso, 3 vehículos se posicionaron cada uno a un lado de la autovía con la intención de encerrarle y haciéndole reducir la velocidad a unos 20 kilómetros por hora. Pero aparte lo pararon y después no hicieron nada, ¿no? Pone que le insultaron, le amenazaron y bueno, le dijeron que para el vehículo, paró tal y luego... Eso, se todo pillaron. En ruso, ¿no? En rumano creo que fue. Pero bueno, básicamente fue eso. Tampoco hubo mucho más historia. No, pero ni le robaron ni le calzaron 2 hostias. No sé, ¿no? Es una cosa rara. Ya, no sé. Igual es lo típico improvisado de que vas por la calle, ves a Melendi y dices, vamos a... vamos a perseguirlo. Oye, bueno, yo si fuera en coche y de repente me adelantara, yo qué sé, Britney Spears, también correría detrás de ella. ¡Para, para! Pero bueno. En fin, vamos a otra de nuestras noticias. Esta vez vamos a la sección internacional. Un chino alquila a su novia para conseguir dinero para comprar un iPhone 6. Un muchacho chino. Sí, no, sí. Amarillo. Loco por conseguir el nuevo iPhone 6, puso un anuncio en el que alquilaba a su novia para conseguir dinero para comprarse el flamante nuevo smartphone de Apple. Apple. Bueno, el tema es que por los alrededores del campus de Sun Tzu, en Shanghái, puso un cartel en el que anunciaba los servicios de su novia como señorita de compañía, pero solo para actividades inocentes. Nada de carne. Estudiar juntos, salir a cenar, pasear, nada de jueguecitos sexuales. Y bueno, el rango de precios por el alquiler era muy variado en función del tiempo. Así, por 10 yuanes, que son 1,30 euros, cualquier persona necesitada de compañía podía pasar una hora de charla con la joven. Y si quería pasar más horas repartidas en un mes, había una mega oferta de 500 yuanes, 63 euros, por un par de horitas al día. Suena más a Japón, joder, que a China. Yo en China pensé que estaban menos... Es que en China hay menos mujeres. Sí, seguro. Están más cotizadas. Me refiero por hombre. Unos 500 y pico millones debe haber, ¿no? Proporción. Bueno, vamos con otra noticia internacional. La insufrible vida del hombre que tiene 100 orgasmos al día. Dale Decker es un ciudadano estadounidense de 37 años que padece una extraña enfermedad conocida como trastorno de la excitación genital persistente, que provoca que cada una de las acciones que realiza a diario vaya acompañada de un orgasmo. Sí, es curioso. Este hombre llega a padecer unos 100 orgasmos al día, según explica la versión digital del Daily Mirror. Esta situación le impide llevar una vida normal. La pesadilla de Dale comenzó hace 2 años cuando se resbaló y se dio un fuerte golpe en la espalda. El impacto le ocasionó un centenar de orgasmos al día por causas que los médicos desconocen. Imagina que estás de rodillas en el funeral de tu padre junto a su ataúd para despedirte de él y entonces tienes 9 orgasmos allí mismo, mientras que toda la familia está de pie junto a ti. Algo así hace que no quieras volver a tener un orgasmo en el tiempo que te queda de vida. Nada. Estás mucho mejor así con 2 orgasmos al día, ¿eh, Jorge? Después de comer y tal, tu orgasmo y a dormir la siesta. Y la siesta. De puta madre. En fin, sus amigos ya se han distanciado de él y lo único que le apoya es su mujer. Porque que igual ya... no ve un orgasmo de verdad, ¿no? Bueno, será porque ya no tiene la necesidad de aguantarle. Otra noticia más. Roba el cadáver de su novia para fotografiarse con ella. El supuesto sujeto robó el cadáver de su novia en una morgue de California, Estados Unidos, y se fotografió con ella en una camioneta, que luego tuvo la osadía de publicar en la red social Reddit. De ahí saltó a Twitter, donde se ha viralizado. No se ha logrado determinar la autenticidad de la fotografía, pero bueno, está recibiendo muchas visitas, como comprenderéis. Bueno, aquí hubo un caso parecido, ¿no? Que sacaron al cadáver de la tumba y metieron el paquete al trabajador del cementerio. Ah, de verdad, que se hicieron una foto también. Sí. No, este salía en un coche con la susodicha difunta. Oye, si no tenía fotos con ella, chico, un recuerdo, qué menos. Claro, estoy un poco podre, no pasa nada. Y nuestra última noticia, que seguramente la habéis visto en el telediario de hoy, es que un náufrago sobrevive 8 días a la deriva en una hielera. Bueno, un pescador mexicano llevaba 8 días desaparecido por el mal tiempo del huracán Polo y fue encontrado con vida flotando cerca de Acapulco. Sobrevivió se comió 4 pájaros y una tortuga, relató el náufrago. Iba con otro compañero, pero este dijo: yo no me como esa mierda. Y como no se comió esa mierda, pues murió. Y como murió, el tío... Si la vida es simple, joder, sí. Es muy simple. 1 + 1 = 2. Lo dejó atado a una boya y dijo: adiós, amigo. Milagro no se lo comió porque ¿ya? Tendría más carne que la tortuga. Se lo podría haber comido. Sí, un polo de carne nunca sienta mal. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Hasta aquí. Muy bien, pues os dejamos con el último que cierre por unas cuantas semanas porque nos vamos de vacaciones aquí 15 días. Sí, vacaciones. Vacaciones, vacaciones. Venga, podéis ver programas atrasados. Sí. No os suicidéis, Jorge está marchando. Y aquí está el último que cierre y tu aliento. Hasta luego. Tierra seré.